Analía, aquí te saluda Pablo Martínez. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días, buenos mediodías. Estoy acá desde casi Casa Rosada, muy cerca de Plaza de Mayo. Te contextualizo, si querés, vos bien decías que había multitudes. Yo vi gente hasta casi 9 de julio y San Juan, eso es más o menos más de 20 cuadras de, uh-huh, de fila, ¿no? Para despedir. La fila está doblando por 9 de julio, entonces. Rivadavia dobla por 9 de julio y hasta San Juan. Hasta casi San Juan. Bastante tranquilo, digo, ahora se está cantando Diego. Hace un ratito pasé por una bandera que decía con Diego y con Cuba le decimos no al bloqueo, ¿no? Y también un canto referido a eso, mucho choripán, lo que se vive también por acá. Pero bueno, creo que un poco lo que vimos ayer también en el Obelisco, en Argentino Juniors, una despedida triste pero festiva al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que bueno, que también en un contexto de pandemia esto también es otro aire, ¿no? De cómo veníamos viviendo por ahí algunas muertes. Bueno, acá se está escuchando de fondo, los puedo hacer escuchar. Uh-huh. Ahí está, ¿no? La típica canción, el que no salta es un inglés. Uh-huh. Que se viene escuchando desde temprano y la pudimos ver también desde temprano. Bueno, Analía, sí. Una jornada conmovedora también decimos, porque de alguna manera queda como expuesto mucho sentimiento, mucha relación en este caso de Diego Maradona con el pueblo argentino concretamente, ¿no? Uh-huh. Allí, digo, me imagino que debes de estar viendo mucha diversidad también. Bien. Sí, totalmente. Me parece que Maradona atraviesa toda la sociedad, que desborda fronteras, que hay algo muy llamativo, ¿no? Digo, en una sociedad como la Argentina, tan futbolera, donde no se ve muchas veces ese intercambio de camiseta o ese apoyo de camiseta, el estar hinchas de River, de Boca, de San Lorenzo, de Vélez, es lo que podemos ver también, ¿no? Como esa unión o esa unidad en el sentido del llanto. Hoy circuló una foto para mí muy emotiva de dos hinchas de Boca abrazando a un hincha de River, ¿no? Y me parece que también eso es lo que genera Maradona, que es lo mismo que puede generar al interior de los feminismos, ¿no? Atravesar y ponernos también a discutir, a debatir, que bueno, que me parece que era también algo de lo que íbamos a hablar o de lo que vamos a hablar ahora en este ratito, ¿no? Cómo no nos atraviesa y nos afecta, ¿no? Me parece que algo de lo que también podía ayer hablar con otras colegas era, bueno, nadie está exento de la afectación de Maradona, evidentemente. Ni aquellos que lo repudian, ni aquellos que lo aman, ni aquellos que lo pensamos, ¿no? Me parece que de algún lado nos conmueve, entendiendo la conmoción de como una palabra de movernos, ¿no? De transformarnos, de ponernos justamente a repensarnos, a revisarnos a partir de su figura. Analía, ¿qué tensiones podemos pensar, por ejemplo, entre la figura de Maradona y los feminismos? Bueno, mira, a mí no me parece, digo, menor, como ayer la muerte del Diego se da en la misma fecha que la muerte de Fidel Castro, ¿no? Dos compañeros también cruzándose ahí en la historia, compartiendo un montón de momentos, de miradas políticas. Y se da también en una fecha emblemática para la lucha feminista, como es el 25 de noviembre, el día contra las violencias de género, ¿no? A partir del asesinato de las hermanas Mirabal en el 60 en República Dominicana, ¿no? Entonces, me parece que ahí, digo, podemos encontrar algunas tensiones, que eso es lo que repasaba en la nota de la FEM, de la que vos leías un fragmento de Paula Provenzano, que después podemos volver a la reivindicación de ese cachito de la fiesta también es nuestra. Pero bueno, ahí se expone esto, ¿no? Quienes son feministas y dicen cómo vas a reivindicar a un pedófilo, a un abusador, a un violento, ¿no? Y por el otro lado, quienes también plantean, miremos a Maradona un poco más allá de las violencias de género, ¿no? Entendiendo un feminismo interseccional, planteando, ¿no? La cuestión de clase, ¿no? Que también es algo por lo que nosotras bregamos, ¿no? Ir a buscar ese feminismo que no solo atiende a la cuestión de género, sino que va más allá pensando ese cruce con la clase, la raza, la edad, ¿no? Y me parece que eso es lo interesante. Lo que me parece potente de ese debate que se genera para mí, cuando podemos sortear esa dicotomía o esa frase tan taxativa de decir si sos maradoniana o si bancás a Maradona o si llorás a Maradona, no sos feminista, me parece que salen un montón de planteos posibles, donde también existe quienes dicen, che, yo siento este amor y no tengo que explicarlo. Uh-huh. Y también es válido, ¿no? Y también me parece súper legítimo quienes dicen, che, yo no voy a ir a celebrar la muerte de Maradona, pero tampoco la voy a ir a llorar, digo, porque se murió un misógino. Bueno, ahí me parece que cada una toma, digo, desde su feminismo, de los feminismos que practica, va haciendo sus lecturas y se conmueve con distintas cosas, ¿no? Digo, yo como persona que me he conmovido con la muerte de Maradona, que estoy acá, yo no voy a salir a pedirle a otra compañera que lo llore a Maradona, ¿no? Uh-huh. Ni le voy a pedir a otra compañera que diga, che, sí, ahora quiero entender al Diego como lo entendés vos. No, yo no voy a pedir eso. Sí tengo mi lectura y estoy abierta a escuchar otras miradas que me hagan seguir pensando, ¿no? Pero también me parece que acá lo charlábamos con otra compañera que ayer vino conmigo al obelisco y es muy difícil cuando la afectación está en el medio, ¿no? Cuando ese amor, que es algo de lo que planteaba también en la nota y que lo traía Mónica Santino y lo traía también Malvina Silva, una doctora en ciencias sociales, hincha de River y muy fanática de Maradona, y decía, bueno, hay algo de la afectación que también a veces está por sobre encima del poder de análisis, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso me parece también interesante, tomar esa dimensión de la afectación, porque si no es muy fácil desde un feminismo más académico ir a decir, bueno, Maradona cancelado, ¿no? Me parece que tenemos que ver qué era Maradona para poder entenderlo y también dar el tiempo para quienes hoy no lo quieran analizar y llorarlo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es súper también rico en su potencia. Analía, hoy estábamos conversando con excombatientes de Malvinas y ellos, particularmente el CECIM de La Plata, recordaba aquel partido histórico del Mundial 86 con los ingleses y hablaban de la figura de Maradona como una bandera en su momento y también resignificando ese momento, lo interpretaron o al menos lo pensaron en este momento de esa forma. ¿Hay elementos para que también Maradona sea una bandera para los feminismos? ¿Hay elementos en común, si se quiere? Yo no lo sé si pensaría Maradona como una bandera yo, uh-huh. Si levantaría la bandera de Maradona. Sí me parece súper potente esa figura de Maradona para poder pensarnos en relación a quiénes enfrentaba Maradona, ¿no? A su capacidad de enfrentarse a un montón de poderes durante un montón de tiempo, ¿no? De reivindicar uh-huh. su origen villero, su origen plebeyo. La lucha de clases, a la que siempre digo Maradona, ha reivindicado también. Me parece súper como potente eso, ¿no? La manera en que Maradona podía pararse, y me parece que desde ahí también podemos tomarlo, ese lugar que tenía de la creación comunitaria, de la unidad latinoamericana. Digo, yo creo que si vemos quiénes odian a Maradona, también un poco podemos entender a quiénes se enfrentó, ¿no? Uh-huh. Tantas veces lo hemos visto contra Joao Belange, contra toda la FIFA, contra Macri, me parece que si leemos ahí que los supremacistas blancos lo odian, bueno, estamos también atendiendo a quiénes se oponía Maradona, me parece, ¿no? Y desde ahí me parece algo algo interesante que podamos tomar, ¿no? Su postura hacia ciertos poderes. Después me parece que cada una, digo, y ahí un poco lo planteaba también, se puede apropiar de Maradona, de ese crisol que conforma Maradona, desde donde a una la interpele, ¿no? Me parece que no va a ser homogéneo la figura de Maradona dentro de los feminismos. Uh-huh. Sí me parece una posibilidad, justamente, algo de lo que vos leías antes de Paula Provenzano, diciendo, yo no me quiero quedar afuera de esa fiesta. Totalmente. Sí. Y me parece que ayer me comentaba un colega que me hacía una nota en otra radio que me decía, che, Mariano Yudica comentó que, bueno, que mujeres no se preocupen, ¿no?, y apoyen a su marido si se pone a llorar. Y no, y la colega me decía, bueno, también nos dejaron afuera del duelo, ¿no? Uh-huh. Y eso también me parece interesante, ¿no? Como, bueno, reivindicar que a Maradona también lo sentimos, ¿no? Que Maradona afecta y somos afectadas por Maradona. Y en esa afectación va la fiesta y también el duelo, digo, lo podemos celebrar y lo podemos llorar. Entonces, de nuevo, también es volvernos a enfrentar a comunicadores, a periodistas, digo, en este caso, ¿no?, que nos siguen dejando afuera, eso que decía Paula Provenzano. Tantas veces nos han excluido de las canchas o nos han invisibilizado porque hemos jugado al fútbol desde hace muchísimo tiempo y lo que ha pasado es que no nos visibilizaron o que no nos dejaban las canchas centrales o que teníamos que sacar los yuyos de los potreros que quedaban de los varones que no nos dejaban jugar en esas canchas. Entonces, sí me parece que desde ese lugar lo podemos tomar a Maradona, ¿no? Reclamando también lo que es nuestro. Y por otro lado, me parece súper interesante pensar, y lo que nos deja Maradona es pensar la reconstrucción o la construcción de las idolatrías, ¿no? ¿Qué le pedimos a los ídolos? ¿Cómo armamos a nuestros ídolos? ¿Cómo armamos y cómo amamos a nuestros ídolos? ¿Qué estamos esperando, no? Que no sean rotos, que no estén rotos, que no estén descosidos, que no cometan errores. Uh-huh. No sé, digo, o no visibilizar. A mí me parece súper importante visibilizar las múltiples violencias de Maradona, la patrimonial, la física, la psicológica. Digo, el no reconocimiento durante un montón de tiempo a sus hijos, a mí me parece súper importante visibilizar, y me parece muy importante, sobre todo para la construcción de varones cis heterosexuales blancos, ¿no? Como atender a esa construcción de las idolatrías, ¿no? Y pensar, por supuesto, los feminismos, cómo construimos también otras referencias populares, atendiendo esas contradicciones, atendiendo esas fisuras, esas grietas, y no a la grieta dicotómica de sos maradoniana, no sos maradoniana, a las grietas que tienen de referentes populares, ¿no? Y ahí me parece lo rico de la figura de Maradona también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos podemos repensar a partir de él? Ayer me decía otra colega, me dice, y después de Maradona, ¿quién? Ya no quedan ídolos, ¿no? Como Maradona. Entonces, ¿esto no nos deja también una puerta abierta a pensar a partir de acá de qué manera queremos que sean nuestros ídolos, ídolas, referentes? Y me parece que sí, que está buenísimo, que después de llorarlo y después de estar cantando acá, y tendremos también una tarea, me parece, para hacer. Uh-huh. Muy claro, muy claro, y también muy interesante todas esas preguntas para seguir pensando la jornada, el futuro, para seguir pensando esa parte de identidad que muchos sentimos con la partida del Diego, que nos ha construido también, ¿sí? Uh-huh. Y también podemos pensar que, ¿por qué no? La próxima ídola será una mujer, ¿no? Totalmente. Ojalá que venga. Ojalá que sí. Absolutamente. Bueno, te agradecemos la charla, Analía. Última pintura nos haces, ya que estás ahí en la calle. Bien, estoy muy ya casi llegando a la plaza. Y acá, bueno, hay un montón de pósters, de carteles de Maradona. Mucha gente con su camiseta de la firma del Diego. Acá estoy viendo una pintura de Maradona con la Unidad Latinoamericana, Fidel, Chávez y Néstor. Nada, sigue siendo un jolgorio, mucho grito y mucho canto. Creo que es una manera también de despedirlo a Maradona, ¿no? Una fiesta, justamente. Te mandamos un abrazo, gracias por la charla. Un abrazo grande.